Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 9. Lapata au malaikat e oli molio, lohi pasang kakalalio, wau ilonto nga omota uluo polia matuau tohuta, ulo dihumai lonto hulungo. Wau uluo ta longo hima olio uundi lota ubulianga, udila otone adelo mio. Lapata au ta ubu pintulo lianga boito, hilu oma alo polia ma boito, wau lokal wari mai teto, polo o delo polo o tulu da mangada. Tunggulo matolo dulahu wau hulungo, malo wali mo di olomo sababu polo aboito. Lonto polo aboito malo kaluari mai bulita ngohundua o de dunia. Wau Allahu Ta'ala lo ngohimao kawasa o de olimongolio, o de lo kawasa lo bambau to dunia. Allahu Ta'ala lo lahulima o de olimongolio. Alihu timongolio dila morusa hu o hu oyo ta'alo, pilo-pilo mulo walo, mealo ayu-ayu wala hetumula. Bo timongolio moani mosi kisa manusia, tadila o capulo Allahu Ta'ala to bayalio. Timongolio dila ilijinia lo Allahu Ta'ala, mohinggi nyawa lo manusia. Ngopo hia bo motape iposi kisa lio manusia, limo lo hula hi heolio. Si kisa boito, odilo si kisa lo iio lo bambau. Toaku tu boito tau-tau wala mamololohe umate, bo timongolio dila mo otapu. Timongolio o hilamate, bo mautu memendalo monto oli mongolio. Buli-buli tala boito, bilo hela odelo wadala he siapua mo patea. Nga amila lunggongi mongolio, he pakea u odelo makuta hulawa, wau laku li mongolio odelo laku lo manusia. Timongolio o huoa odelo huo o mongobua, wau dungiti mongolio odelo dungito singa. Duheli mongolio he pakea lo u odelo bo uwate, uhe pomakelio to umo patea wau tingohu polipi i mongolio, odelo tingohu kareta ngohundua, uhe dede atau adala ngohundua, uhe tetea ode popatea. Timongolio o patahu, wau o uhe pongi ilio, debo odelo bambau. To patahi mongolio o kawasa mosikisa manusia, limolo hula hi heolio. Olongia limongolio, deu itu, mala ekati lo liango, udila otone adelo mio. Tanggulio to delo mabahasa lo Ibrani, deu itu, Abaddon. Wau to delo mabahasa lo Yunani, Apollyon. Debo lilio mao, tamo popo lo kua uhe tua tua ua. Umo oto potala bohulio mai lawode. Dongko dulu o poli, umahu amolunuhei. Lapatao mala ekati olomio, lohipa sangga galalio. Boluo suara tuau, ilo dungo heu lo kaluar mai lonto u odelo tunge moheluo pato, to tutu lo meja hulawa, hepodu tualio polulutube polapilalio alama, totalu lo Allahu Ta'ala. Suara boito lolo ia ma ode mala ekati olomio tadi hudihu sangga kala boito odie. Huli lo mota mala ikati wo patota, ta heti huta to tiri lo dutuladaa lo eprat boito. Lapatama hilulia lio mai mala ikati wo patota boito, tama piloposi ya pumaa lo Allahu Ta'ala, mohinggi nyawa lo tango tayadu, to utolo tayadu manusia to jamu, to dulahu, to hulalo, wau to taunu, umatilantumai lo Allahu Ta'ala. Ilo dungu heu jumula lo tontara lo mala ikati wo patota boito, dulu hetu to juta pasukan heta ea to adala. To bibilo hebo ito, ilon to ngao olo woluo wada wada lalo, wau tau tau wala ta heta ea to adala hepakea bo uwate, uhe pomakelio to umo patea. Warana lio mela adelo tulu, wahu ende odelo bunga, wau molalahu odelo walirang. Lungkongo wada wada lala bo ito, odelo lungkongo singa, wau lontong ngangolio hemo kaluari mai tulu, polo'o wa walirang. Ngo tayadu to utolo tayadu manusia malopo wate lo bala mohil to tolu boito. Deu ito ito tulu, polo'o wa walirang, hemo kaluari mai mondongango lo wada wada lala boito. Kawasa lo wada wada lala boito, wulo to delo mongango li mongolio, wau to patahio. Patahi mongolio o delo tulidu, sababu olunggongo. Wawolo patahio boito, ti mongolio he posikisawa manusia. Bo manusia weo ta dilailate lo bala mohilu totolu boito, dilainao mo tobati lo tohuhutu li mongolio moleto. Ti mongolio dilalo berenti mo lubo latilatialo, wau molubo ue o maalo ea upilo hutulio lonto kulawa, talaa, tombaha, botu, wau ayu, udila mo ondo, wau dila mo odungohu, mealo mo nao. Ti mongolio di lainao mo tobati mondo nga amila huhutu li mongolio mo leeto. De uito-ito mo hingi nyawa lo tau, mo itohu sihiri, mo jina, wau mo tao.